Vamos a iniciar la cuarta jornada de descacharre. Hay que recordar que ya estamos a unos meses de las lluvias y hay que eliminar definitivamente todos los criaderos que hay en la ciudad. Y esto pues lo hacemos obviamente en conjunto con, usted ya lo sabe y todo el mundo lo sabe, lo hacemos en conjunto con vectores liderados por el licenciado Quirós y apoyados obviamente por Jurisdicción 5. Pues hoy, el día viernes, vamos a iniciar con la cuarta jornada de Este descacharre. viernes. Este viernes, si Dios nos da licencia, vamos a empezar a las 9 de la mañana. Entonces, ¿por qué a las 9? Tenemos una actividad antes de, a las 8 de la mañana, de recoger un depósito de criadero de llantas que tenemos. Así. Entonces, primero vamos a atender esa atención y después vamos a empezar. Bueno, el polígono 7 es el que vamos a iniciar. ¿Cuál es el polígono El 7? polígono 7 abarca los fraccionamientos bugambilias, girasoles, laureles y los arcos.